12 y 12 minutos, esta sintonía regresa después de unos meses en ese intervalo veraniego. Nosotros que desde el lunes, como saben, si nos siguen habitualmente, pues estamos recuperando los espacios de la nueva temporada, programación otoño-invierno, con espacios habituales como el de nuestros políticos, cada martes, además de otras series de secciones que han ido comprobando en estos días, y los jueves es un día tradicional, el del espacio Cosa de Todos, además muy esperado, como les comentábamos en el arranque de la mañana. La verdad es que es una de las secciones en torno a las que más interés muestran nuestros oyentes, y eso se traduce en un gran número de preguntas que les recordamos pueden realizar a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, como siempre también vía WhatsApp en el 607 48 87 75 y las distintas vías de contacto con esta casa. Así de hecho ya lo han realizado un buen número de oyentes y veo por aquí actualizado pues 17 preguntas ya las que han llegado, y por supuesto los teléfonos, esas distintas vías van a permanecer abiertas para que puedan seguir contactando, puedan seguir enviándonos sus preguntas, sugerencias, temas que quieran trasladar en el día de hoy en concreto al equipo municipal de gobierno representado por su máxima autoridad en este caso, como es el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Ya les anunciamos que seguramente iba a estar con nosotros y de hecho nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antes que nada, Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Para acompañarnos en el arranque, ya decimos, de esta nueva temporada del espacio Cosa de Todos. Así que insistirles en que tienen a su disposición la posibilidad de participar. Nosotros nos vamos a quedar, como siempre, es la dinámica de este espacio, con unos primeros minutos dedicados al repaso a asuntos de actualidad de la gestión y a continuación ya, en función al número de preguntas, pasaremos directamente a trasladar esas cuestiones en el día de hoy, ya decimos, al alcalde de Ubrique. Mario, arrancamos temporada. La verdad es que coincide, evidentemente, con el inicio también de un nuevo curso político. Así que, si te parece, para comenzar, podemos o te preguntaría, ¿no?, por una valoración sobre el punto en que se encuentra la gestión, los objetivos por parte del equipo municipal de gobierno a estas alturas de la legislatura. Es verdad que afrontamos lo que sería el último año completo, curso político completo, antes del cierre de la legislatura. ¿En qué punto os encontráis? Bueno, pues sobre todo tener claro de que continuamos trabajando en todos los proyectos que iniciamos a principio de legislatura. Tenemos que ir, sobre todo viendo el fin de mucho de ello, enfocar el día a día de los vecinos en el bienestar, pero también pues seguir en este año 2026, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, pues prácticamente unos objetivos importantes, unos objetivos que serán a nivel local de gran escala y sobre todo buscar el fin por el cual estamos aquí, que es para que Ubrique siga creciendo, y está claro que el que viene al puesto que yo estoy viene para ayudar al municipio, pero sobre todo para aportar y cambiar y hacer que Ubrique siga estando como está, que Ubrique siga siendo el municipio que es referencia en la sierra, pero también que crezca en todos los ámbitos. Si hay alguna faceta, algún proyecto en el que vais a poner especial énfasis, interés en estos próximos meses, ¿cuál diríamos? Bueno, tenemos proyectos importantes de cara a lo que queda de legislatura. Si te das cuenta, lo primero que he dicho, pues prácticamente es hablarte de 2026, aunque queda un trimestre de este año, pero la cabeza pues prácticamente va andando ya para el año que viene. Y hay proyectos importantes, proyectos que la misma oposición no reclama, como es ese Cine Capitol, proyectos como es ese recinto ferial, proyectos como seguir cambiando el municipio como lo estamos haciendo, aparcamiento, mejora en muchas de las zonas del municipio. Pero lo que está claro que tenemos la potestad que tenemos a la hora de poder ejecutar muchos de los proyectos que tenemos los medios que tenemos y tenemos que saber que tenemos que adaptar esos proyectos a los medios que tenemos. Hay que decir también que lo que es la colaboración público-privada es clave en este año 2026, tenemos que apostar también por esos inversores. Tenemos un plan general que se activó pues prácticamente a principios de este año y tenemos que aprovechar ello, tenemos que tocar la puerta de esos inversores, porque en definitiva también tiene que venir gente a dejar dinero en este municipio y no todo a nivel municipal, y es lo que estamos haciendo. Proyectos muy importantes, proyectos de nuestro sector, que es el sector de la marroquinería o de la piel, pero también proyectos del día a día y proyectos de la gastronomía, proyectos de que van destinados al turismo y en beneficio de todos los ubriqueños y en mejorar lo que es el día a día, como te digo, en ayudar a los vecinos y vecinas, pero teniendo claro que Ubrique tiene un problema. Tenemos el problema del aparcamiento, intentamos solventarlo. Tenemos muchos problemas de accesibilidad, tenemos problemas también a la hora de muchas actividades que son de primera necesidad, que tenemos que apostar por ellas, pero eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es trabajar, valorar y ver dónde tenemos que afinar en todos estos problemas. Y es lo que he hecho desde el primer día que llegué, trabajar por beneficiar a todos los ubriqueños y ubriqueñas, pero tenemos que tener claro, insisto, que las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, sino que las cosas tienen un tiempo para poder ejecutarse, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Nos vamos a quedar con, bueno, en qué punto se encuentran diferentes actuaciones, en distintos ámbitos en cuanto a la gestión enseguida, pero me comentaba Mario que vienes llegando desde Cádiz, reunión con el delegado territorial de empleo. Te quería preguntar por el contenido de ese encuentro un poco. Bueno, pues mira, tenemos que tener claro que para conseguir hitos importantes, hablamos por ejemplo en el sector del empleo, que también va vinculado al sector de la marroquinería, pues podemos hablar de programas formativos, de certificados, pero es curioso, tenemos que decir que por ejemplo los certificados ya van a nivel del ministerio, a nivel nacional. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber una serie de reuniones, tiene que haber muchos viajes para poder decir que Ubrique tiene un certificado destinado a la marroquinería. Que nunca se nos olvide que Ubrique no es calzado ni complemento. Ubrique es marroquinería, somos petaqueros, petaqueras, y eso es lo que tenemos que trabajar para tenerlos en el municipio. Programas de formación, como te digo, del sector de la piel, no de otro tipo de programas que son similares al nuestro y los adaptamos. Tenemos que luchar porque Ubrique tenga los programas de empleo, como te digo, los certificados, que sean realmente los que es la necesidad de Ubrique, y eso requiere muchos viajes a Cádiz, muchos viajes a la delegación de empleo de este caso, tanto empleo como educación, para poder tener en Ubrique lo que queremos, que en definitiva, que es lo que pues tener en el sector de la piel, la formación y la educación, que sea la realidad de nuestro municipio. Y eso es lo que venimos ahora mismo de esta reunión, una de tantas, como te digo, una de las que es mejor sentarse en una mesa, exponer con los técnicos de la delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz, y no un correo y dejarlo correr y esperar a que vengan. Esa es la forma que tengo de trabajar. Tengo muy claro que los kilómetros, aunque pesan, son claves para que el pueblo siga evolucionando, y ahora mismo pues la verdad que vengo bastante contento por un lado, pero también viendo la realidad del camino tan largo que hay que recorrer, y lo triste es que llevemos tantos años en el sector de la piel y no tengamos ahora mismo pues lo que teníamos que tener, que es literalmente pues un certificado de profesionalidad del sector de la marroquinería, que es lo que tenemos que tener en Ubrique, y dejarnos un poco pues de todas aquellas cosas que son prácticamente lo que engloban al sector, pero tenemos que ser un referente a nivel nacional, tenemos que ser centro de referencia nacional de la marroquinería, y eso es lo que tenemos que mirar. Hay que apostar que Ubrique a nivel nacional pues es el referente en el sector de los artículos de lujo de la piel, y también tenemos que ser el referente en la formación y la educación. Hablando de formación, ya que estamos en ello, bueno, pues ahora mismo en marcha el segundo, ¿no?, de los cursos que por parte del ayuntamiento se han impulsado a través del IEDT de Diputación, y además con bastante participación, ¿no? Sí, hablamos de estos cursos, y si nos damos cuenta, no lo mismo hablar de cursos que de certificados profesionales. Entonces estos cursos pues es una pequeña pincelada de lo que queremos hacer, pero a nivel educativo y formativo. Tenemos que decir que se hizo el de corte y montaje en piel y viledón. Tuvimos la verdad que una buena aceptación. Pasé por allí varios días a ver lo que son los alumnos y sobre todo lo que se vincula también algo importante, que es la unión entre Escuela de Artesanos y Fundación MOVE. Hablamos prácticamente dos patas claves en el sector de la marroquinería que están trabajando en conjunto con este ayuntamiento, los cuales contratamos para que den unos cursos tan importantes, como te estoy diciendo ahora mismo, de corte y montaje en el sector de la piel, tanto en piel como en Biledón, y 15 alumnos, que la verdad que, 16, perdón, que la verdad que salieron bastante cualificados, contentos, y en tan poco tiempo pues tienen una cualificación que es importante, porque en definitiva tenemos que hacer preparar lo que es a esos vecinos o personas de la sierra, para que cuando lleguen a una empresa pues tengan al menos algo adquirido de conocimiento de la materia. Ayer, el lunes empezó lo que es el de ensamblado y costura. Los visité en estos días atrás, también los visité. La verdad que me llamaba mucho la atención la cualificación que tienen también a nivel personal los alumnos, las ganas y sobre todo el cariño que se está mostrando por parte del profesorado y de lo que es tanto Escuela Artesana como Fundación MOVE por estos cursos, porque en definitiva son claves para iniciar todo lo que tenemos en mente, todo lo que vengo ahora mismo también ligando con la Junta de Andalucía. Y si te das cuenta, pues vinculamos Diputación, Junta de Andalucía y EDT, todos los medios que tenemos lo estamos vinculando en el sector de la marroquinería, si queremos mirar que en un futuro en nuestro sector sea clave y siga siendo tan importante como es. La formación y la educación es clave ahora y va a ser clave sobre todo para los próximos años. Hablando del sector de la piel, para irnos saltando a otra serie de ámbitos, y unido al PO, te quería preguntar también por eso, se cumplen unos 6 meses desde que se pusiese en marcha de forma efectiva el PO por su publicación ya en el BOJA, desde abril. ¿Cómo se está notando a nivel urbanístico y también si se está notando los efectos relacionados con la industria, con el sector de la piel? Sí, la verdad que el plan general era un trabajo importante que teníamos en lo alto de la mesa el finalizarlo, a pesar de los pequeños flecos que quedan que ya se están elaborando para subsanarlo. Pero en general, pues sí está teniendo, la verdad, que gran repercusión. Muchas empresas quieren ampliar lo que son las instalaciones por la gran demanda que estamos teniendo. También por parte de este ayuntamiento estamos intentando de agilizar lo máximo posible todo lo que conlleva a esas nuevas zonas de trabajo del sector de la piel. Y también, pues, lo comentaba pues con tanto en delegación como en presidencia, pues el gran impacto que está teniendo algunas de las empresas que están apostando por quedarse en Ubrique, y hablamos de obras de gran envergadura, las cuales pues estamos teniendo en este municipio, y las tendremos en 2026 también muchas más de las que todavía no han salido a la luz. Y eso es lo que estamos hablando ahora mismo, pues que un plan general que lo que hace es que nuestro sector siga avanzando a la hora de tener más metros para poder seguir fabricando, y un poco ese es el camino que seguía o que estamos siguiendo. El gran o la gran importancia que tiene este plan general es que podemos seguir avanzando y no que estábamos en un punto que estábamos prácticamente limitados a lo que teníamos y no podíamos aumentar lo que era la producción. Vamos a continuar con muchísimas más cuestiones porque lo importante, las preguntas de los oyentes están ahí aumentando y vamos a dar el mayor tiempo posible en ese sentido. Así que, aunque sea rápidamente, pero una novedad muy importante que conocíamos, una gran noticia en el día de ayer, el hecho de la Consejería de Cultura y Deporte pues iniciara, ¿no?, incoara el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural la crujía de Gamones. Exactamente, cuando llego al cargo, pues algunos vecinos me trasladan el trabajo que estaba realizado por parte específica de esos vecinos, que se le había ofrecido a este ayuntamiento, y lo que hago pues directamente ponerme a trabajar como me solicitaban. En definitiva, hay que escuchar al vecino, ayudar, insisto, hacer los kilómetros que haya que hacer, irse a la delegación que tengamos que ir. Y ahora mismo pues es un trabajo por parte de todos estos vecinos, por parte de esta corporación, sobre todo por parte de este que os habla, para que hoy digamos que lo que es la crujía de Gamones está protegida por lo que es ahora mismo la delegación de cultura y deporte, y es de bien interés cultural, y eso, perdón, cultura y turismo y deporte. Y también hay que decir que es importante ahora mismo de que protejan una actividad o un evento o una costumbre tan importante como tenemos nosotros en Ubrique, como es la crujía de Gamones. Tengamos en cuenta que ahí se mezcla un poco pues lo que es el pasado, se mezcla lo que es la familia, se mezcla lo que es la cultura, pero también en base a lo que ha sido el pueblo de Ubrique, que ha sabido pues seguir sobreviviendo a las problemáticas que teníamos, en este caso con los franceses. Y es curioso pues que ahora mismo a nivel autonómico, hablamos de la Junta de Andalucía, pues que nos protejan en este bien interés cultural esta crujida de Camones, es muy importante para seguir avanzando y también demuestra de que este que está aquí pues escucha al vecino y también hace el trabajo que tiene que hacer, que en definitiva venimos para esto, pero también poco se demuestra que se deja en un cajón, no, todo lo contrario, se saca, se trabaja, se hacen muchos kilómetros, insisto, para conseguir un bien de interés cultural. No es mandar un correo y quedarnos en el sillón sentado, sino hay que hacer muchos kilómetros para poder conseguirlo, y para mí pues es un orgullo, pues primero agradecer todo el trabajo que se ha hecho por parte de todas las personas para que hoy sea una realidad, y también a nivel personal pues me siento también realizado a pesar de todo el trabajo que ha tenido. El siguiente paso debe ser la declaración de fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Tenemos la de Andalucía y se sigue trabajando en ese expediente que ya se iniciara hace unos años. Sí, pero es curioso porque muchas veces tenemos que ser conscientes que las cosas hay que disfrutarlas también. Es curioso que se termina una obra o se termina o concebe un bien de interés cultural y prácticamente le damos, pasamos páginas y no nos enteramos realmente el gran logro que es. Primero disfrutemos ahora mismo y valoremos el trabajo que hay por parte del bien de interés cultural, y ahora continuemos por otro lado trabajando, pero no nos olvidemos que hay mucho trabajo en lo que es en conseguir las cosas, en realizarlas. También disfrutemos de ellas, también hagamos o le demos la importancia que tiene, porque en definitiva, si no valoramos lo que hacemos, probablemente pues no tengamos nada. De hecho, hay que destacarlo, ¿no?, en el caso de nuestra localidad, ya como protección de bienes de interés cultural, tanto el casco antiguo, el yacimiento arqueológico de Ocuri, y estamos hablando también ahora de la crujía de Camones. Date cuenta que estamos hablando de nuestro casco histórico, que es turismo, estamos hablando de una actividad que hace el municipio, como es la crujía de Camones, y estamos hablando pues de un yacimiento arqueológico el cual tenemos, o habla de nuestra historia. En definitiva, Ubrique, además de la piel, fíjate tú, todo lo que engloba ahora mismo a nivel historia, a nivel turístico y a nivel en general de patrimonio y de todo lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que saber que Ubrique, además de nuestro gran motor, que es el sector de la piel, tenemos mucha riqueza y poco a poco pues nos lo están declarando a nivel autonómico. Seguimos, me comentabas que también en estos días encuentro con el delegado territorial de Medio Ambiente, ¿no? Hablamos de formación y educación del sector de la piel, hablamos también de todos los desechos que tenemos ahora mismo en todas las fábricas que se dedican al sector, y es un problema que tenemos que también detrás de a la vuelta de la esquina, el cual pues no nos centramos. Tenemos que valorar que los residuos tenemos que tratarlos como corresponden, y la verdad pues que llevo prácticamente 2 años trabajando en ello, y cada día pues las puertas o algunas se van cerrando, voy tocando, hablamos desde Diputación, Junta, Ministerio, a nivel europeo, voy tocando por todas las puertas, y tenemos un problema, lo tengo que decir, tenemos un problema a la vuelta de la esquina, que pronto pues empezaremos a hablar con los implicados, pronto empezaremos a hablar con todos los empresarios. De hecho, tengo ya programada una serie de reuniones que pronto le llegarán a todos ellos para empezar a valorar eso. Tenemos que mirar que, tal y como fabricamos, también esos desechos tenemos que saber qué hacemos. En lo que es en medio ambiente ahora mismo, tenemos que saber que, además de lo que son los residuos, tenemos que valorar que tenemos que apostar por un medio ambiente, tenemos que apostar por continuar dándole vida a esos productos que desechamos, y ese es el camino que estamos llevando. Muchas reuniones también con la delegación, tanto en Sevilla como te digo aquí en la provincia de Cádiz, con su delegado Óscar Curtido, y también para rematar un poco lo que es el sector de la marroquinería, también tengo que decir que además de la formación y educación y del tema residuo, también tenemos que hablar del tema seguridad. Todo eso lo estoy englobando en un paquete, y es lo que vamos a trabajar pues próximamente con todos los empresarios. No hablamos de todos aquellos que pertenecen a Azopiel o no pertenecen a Azopiel. Hablo de todos aquellos que se dedican al sector, y creo que es importante que esa reunión asistan la mayoría de los empresarios a nivel local. Hablamos de gran envergadura y de pequeña envergadura, ya por el bien general del pueblo y por el bien general de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Pues siguiendo con medio ambiente, por cierto, creo que también se ha abordado en temas de senderos. No sé si está ahí también el tema de la depuradora, hay distintos asuntos. Bueno, tenemos a nivel diputación, estuvimos con el diputado reunidos ayer al mediodía en la zona del bosque. Hay un proyecto muy bonito que ya se expuso en Fitur de este año, el cual pues se llama, o podemos decir que es un poco el sendero de las siete villas. ¿Qué es lo que es ello? Pues hablamos o escuchamos muchos de los vecinos que se van a recorrer el Camino de Santiago, y podemos poner un ejemplo similar a ese que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que a mucha menor escala, pero la importancia que tenemos que darle nosotros es la misma o más. Unificar la sierra a nivel general, pues decir que la sierra está unida por fin en algo, pues es muy importante. Estamos hablando de unos senderos que van a unir pues Ubrique con Villaluenga, Villaluenga con Benocá, Benocá con Grazalema, Grazalema con el Bosque y el Bosque con Ubrique. Son cinco rutas, las cuales están perfectamente desglosadas en cinco días, prácticamente una semana, para que todo aquel visitante se venga a la Sierra de Cádiz a disfrutar de los pueblos de la sierra. Y en definitiva, pues unir, gracias a, en este caso, a Diputación, unir unos senderos perfectamente establecidos, y a raíz de ahí pues también hacer que disfruten de nuestro entorno privilegiado en este caso, y también pues que cada municipio también pueda, aparte de tener estos senderos un poco como guía, pues también mostrarles el resto de senderos que hay en cada municipio, y hacer pues también de la Sierra de Cádiz una zona rica en senderos, pero también a nivel nacional, pues que quieran venir a visitarnos y sobre todo a disfrutar de nuestro entorno. Hay ámbitos que vamos a ir abordando enseguida a través de, porque estamos viendo las preguntas que giran sobre determinados temas, seguridad ciudadana, vamos a hablar de mejoras de viarios, de zonas de esparcimiento público, hay temas de tráfico, así que enseguida nos vamos a quedar con todo ello a través de las propias preguntas de los oyentes, pero hablando de obras, actuaciones ahora mismo que se estén desarrollando y otras que estén previstas próximamente. Bueno, pues tenemos ahora mismo prácticamente lo que es los salones colindantes o debajo de las pistas de atletismo, están prácticamente ya en su final o prácticamente terminado, estamos rematándolo. También la zona de para aumentar un poco lo que es el sector deportivo, también lo tenemos en aquella zona pues prácticamente terminado. Callejón de Rojas se terminó también hace poco, esa unión que teníamos en aquel hueco, que prácticamente era un vacío, pues ya le hemos dado también acceso. Se siguen haciendo o intentando mejorar pequeñas zonas, por ejemplo te puedo poner el puente que teníamos que unía el polideportivo con la zona de la calle del Sol, que la verdad que lo que era el firme estaba en muy mal estado, y se ha hecho una intervención general del puente. Y después pues tenemos pues, como ya sabéis, pues por ejemplo los pasos de cebra de la zona de la Avenida de España, están ahora mismo prácticamente el concejal pues está trabajando en ello para iniciarse las obras. Y después pues las obras de un poco más gran envergadura, como hablamos de la Casa de la Juventud, la biblioteca, estamos ahí hablando con el DPH, tan importante también para saber perfectamente y no tengamos problemas el día de mañana. Pero también los proyectos que tenemos, como te digo, de gran envergadura, hablamos de Cine Capitol, tan requerido por la oposición y por muchos de los ubriqueños, lo que es la ejecución de la tan ansiada o tan ansiado proyecto. Y además de ello, pues tenemos proyectos como hablamos, ese recinto ferial, continuar evolucionándolo. Tenemos también mejora de firme en alguna de las zonas problemáticas del municipio, hablamos la zona de las viñas. También tenemos lo que es zona deportiva para mejorar también el aparcamiento. Se hizo una primera actuación, vamos a continuar realizándola en la zona del campo de fútbol del Barbadillo, mejora en instalaciones, y en definitiva pues cada concejalía pues va un poco mejorando lo que es el día a día en necesidades que nos trasladan muchos vecinos. Pero también insisto, ojalá pudiéramos atender a todos los vecinos, pero no atenderlo y escuchar las necesidades, atenderlo a la hora de ejecutar todo lo que nos solicitan. Vamos intentando mejorarlo poco a poco, vamos intentando darle un sentido a lo que son las mejoras o esas pequeñas mejoras del día a día, y sobre todo lo que estamos intentando pues solucionarle o hacerle el día a día mejor a los ubriqueños y ubriqueñas. Entre las obras también, ¿no? Ahora mismo, digo, en la actualidad siguen las obras en el cementerio. Qué importantes las obras en el cementerio. Estamos viendo las necesidades reales que tiene una zona como aquella. Estuve visitándolo hace unos días también, estuve viendo las mejoras tan avanzadas como van llevando. Pasamos de dos salas a tres salas, tenemos zonas comunes, tenemos que hacer de aquella zona tan triste pues una zona que sea acogedora para esos momentos tan complicados. Y desde aquí, pues sí me gustaría agradecer la colaboración y sobre todo a todos aquellos que, por desgracia, están yendo en estos días a la zona del cementerio en estos momentos tan complicados y entienden pues las dificultades que a veces tenemos para pasar o para ir de la mano en lo que es ahora mismo pues esos momentos tan complicados, y ir de la mano con las obras, y tengo que decirle aquí, agradecerle esa comprensión a todos los vecinos y sobre todo intentar agilizarlo lo máximo posible, que es lo que estamos haciendo, y que dispongamos de unas tanatosalas, pues en este caso tres, que sean de dignas para el pueblo de Ubrique, y continuar mejorando lo que son las zonas comunes. Te has referido al Cine Capitol. La verdad es que las previsiones hablaban de que en marzo de 2026 tenía que estar finalizado el proyecto. Doy por eso, por tanto, que vais a solicitar prórrogas para ampliar esos plazos. Mira, el Cine Capitol es un proyecto que todos los ubriqueños tenemos mucha ilusión. De hecho, cuando llegué, pues prácticamente me encontré ese proyecto en lo alto de la mesa. Un proyecto el cual pues cumple unas necesidades que adquiría la anterior corporación. Pero tengo que decir que yo también vengo aquí para escuchar, para aportar mis ideas también y sobre todo para valorar qué es lo mejor o lo peor para unos espacios. Estos espacios, pues, además de ese auditorio que estaba contemplado en este caso, pues yo propongo aumentarlo o modificarlo en otras necesidades que tiene el municipio, los cuales se pueden albergar en aquellos espacios, y en eso es lo que estamos. Es curioso porque si supieran lo que yo he pasado en la obra de la Avenida España con esos dineros que vienen de Europa, con esas condiciones leoninas, con ese ayuntamiento parado solamente para destinarlo a justificaciones de esa obra de fondos europeos que tenemos o que teníamos en este ayuntamiento, y tenemos que valorar si es lo mejor para un municipio o no. Yo he estado mirando, porque por suerte o por desgracia, pues ya llevo algún tiempo aquí, ya uno va viendo el camino que tiene que ir tomando. He estado viendo pues prácticamente quién son los ayuntamientos que optan a subvenciones de fondos europeos, y hablamos un Chiclana, hablamos un Jerez, hablamos un Cádiz, pero no hay municipios pequeños de menos de 20.000 que sean capaces o tengan esa valentía. De hecho, recuerdo que es la primera vez que en Ubrique se hace una obra de fondos europeos. Y por suerte o por desgracia, pues soy yo el que la ejecuto, o principal persona que decide de ejecutarla, y tenemos que ser coherentes y saber si es lo más adecuado continuar solicitando subvenciones de fondos europeos de la envergadura que se ha solicitado. Tengamos en cuenta que hablamos de 2,5 millones de fondos europeos, y os recuerdo de 2 millones de euros que ponemos los ubriqueños y ubriqueñas, un proyecto de 4,5 millones en un auditorio. Desde aquí, pues como he ido lanzando y escuchando a muchos de los vecinos de Ubrique, también tenemos que escuchar al pueblo, saber si es lo que quiere el pueblo, 4,5 millones destinados a un auditorio, pero también que sepamos que esos 2 millones, esa deuda que a mí me están poniendo y me están criticando día a día, 2 millones de euros que perfectamente, si no se fuera mirado ese proyecto tan leonino y tan importante a la hora de ejecutarlo, que son 2,5 millones, pero insisto, 2,5 millones que nos dan de fondos europeos y 2 millones que ponen los ubriqueños, esos 4,5 millones es la obra más grande que ha hecho el municipio de Ubrique, y encima de todo vinculamos lo que son fondos europeos. No es tan fácil decir vámonos y ejecutamos, porque tengamos en cuenta las penalizaciones que nos hacen desde Europa. Si no está justificado en marzo de 2026, hay que devolver los 2,5 millones, pero también tenemos que pagar todo lo que se haya ejecutado. Tenemos ahora mismo que meter al pueblo de Ubrique posiblemente en uno de los problemas más grandes que hayamos tenido. Pues para eso estoy yo, para valorar las cosas fríamente, ver qué se puede ejecutar o qué no se puede ejecutar en aquel espacio, y en definitiva un poco eso es lo que es el Cine Capitol. Tengo una reunión pendiente con la corporación, en este caso con la oposición, para explicarle cuál es la idea del Cine Capitol, y un poco se expondrá también al resto de vecinos de Ubrique, muchos de ellos que han solicitado muchas de las demandas que van a llevar en ese espacio, y ese es el fin que tenemos, sobre todo mirar por el pueblo de Ubrique, valorar cuál es la mejor opción, pero sí ejecutar muchas de las de los proyectos que nos solicitan, y uno de ellos es el proyecto del Cine Capitol. Nos vamos a quedar ya con las preguntas porque son muchas, son casi, bueno, de hecho, una treintena de cuestiones, y nosotros queríamos preguntar sobre distintos ámbitos que puedan ser, ya decimos, tráfico, seguridad ciudadana, distintos aspectos, y todos ellos están englobados, lo estamos comprobando a través de las propias preguntas de los oyentes, así que vamos sin más a quedarnos con las cuestiones que comienzan con el casco antiguo. Dice un oyente, os felicitaba por la gestión, pero decía que ahora que hay dinero, ¿por qué no se dedica también al casco antiguo en aspectos como mejorar la limpieza, velardos, reponerlos, la calle Sevilla y Ronda, espacios verdes y macetas, o los contenedores soterrados que iban a quitar de la calle Ronda? Además, dice que todavía el peñón de la Becerra está ahí con redes, si se podría mejorar. Englobaba diferentes aspectos sobre mejoras en el casco antiguo. Bueno, pues la verdad que nuestro casco antiguo, me gusta a mí decir más casco histórico, creo que realza todavía más nuestro tesoro, porque de verdad que nuestro casco histórico es un tesoro. Y este vecino, pues le tengo que agradecer lo que está comentando, porque en definitiva es lo que tenemos que hacer. El que viene aquí viene para cambiar cosas, tenemos que cambiar siempre para mejor, está claro. Cambiar cosas o intentar cambiar cosas, nuestro casco histórico, pues tenemos que seguir mejorándolo en todos los aspectos. Pero, por ejemplo, mira, ya que me habla de la red del Peñón, estamos dentro de una zona que a nivel, o está programado, está denominado como casco histórico. Tenemos que ir de la mano de Cultura. Todo lo que hagamos nosotros en nuestro casco histórico tiene que ir aprobado por Cultura, y a veces es un beneficio, pues, de que tengamos ese reconocimiento, pero por otro lado, pues también nos perjudica. Y, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo que es el que utilizo muchas veces. Es un privilegio estar entre dos parques naturales, pero a nivel urbanístico es un problema, porque no podemos edificar en muchas de las zonas. Pues esto es lo mismo, tenemos que pedir muchos permisos, pero bueno, seguimos intentando de ir mejorando nuestro casco histórico, de ir limpiándolo cada día más, del tema de pintura, intentar de reforzarlo, el tema de volardo, como está comentando, pues que no se vean volardo en mal estado, y sobre todo, pues también concienciando tanto al turista, pero también a todo aquel vecino y vecina que vive en el municipio, de que intentemos de mirar por nuestro entorno, porque si no lo hacemos nosotros, es muy complicado. Siempre digo o siempre invito a los vecinos a ayudar. Me critican porque dicen que yo digo, le echo las culpas a los vecinos y vecinas de Ubrique. Esa crítica, la verdad, que no la entiendo en ningún momento, porque en definitiva lo que hay que saber es convivir. Y si ahora mismo una pintada lo que hace es empeorar o dar una mala imagen a un casco histórico, pues se lo tengo que recriminar al ubriqueño que lo ha hecho. Y es lo que hago. Si sabemos convivir y todos vamos a una, seguro que nuestro casco histórico seguirá creciendo en todos los ámbitos. La siguiente pregunta sobre programas deportivos. En concreto, ¿qué está pasando, dice un oyente, con las clases de pilates? ¿Para cuándo su reanudación? ¿Por qué no han tomado medida antes de octubre? Y nos vemos más de 100 personas sin las clases. Espero que empiece en breve. La mayoría vamos por la salud. Mire, yo puedo perfectamente hablar del... en este caso de la Concejalía de Deporte, de este gran problema que estamos teniendo en el tema deportivo. Hemos hecho ahora mismo, pues, municipalizado, y me gusta decir la palabra porque antes de entrar aquí, pues, criticaban de que quería todo lo contrario, externalizar, y no, pues creo que he sido de los alcaldes que más gente ha municipalizado desde que está en este ayuntamiento. El sector de deportes, como algunos que tengo todavía en cuenta, que tengo que seguir trabajando, y es uno de los fines que tengo en mente. Tenemos varias empresas en este ayuntamiento que deberían de ser municipales y tener los mismos no privilegios, sino las mismas condiciones en todos los ámbitos, y es lo que se está haciendo ahora mismo. Y tenemos un gran problema en el sector del deporte, porque el volumen que tenemos ahora mismo para hacer esas actividades, cuando se municipaliza su RPT, pues no contempla muchas de las cosas de esas actividades que estaban haciendo. Yo personalmente he estado muy vinculado al sector de deporte, y yo he visto un monitor que era de natación, pues dando baloncesto, o dando atletismo, o dando fútbol. Hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día el que tiene una actividad y en su convenio pone lo que pone, o la hace o no la hace. Con esto quiero decir, si por circunstancias, pues como todos tenemos problemas, podemos caer malos, podemos darnos de baja, pues hay veces que tenemos un plazo mínimo, que son 5 días, que son los que pueden o tienen para poder informar. Pues se quedan muchas veces esos vacíos. Tenemos que buscar esas alternativas, las estamos buscando, se están creando plazas las cuales sí puedan cumplir esas necesidades que tenemos, pero es lo que te digo, tenemos unos presupuestos, tenemos un número de trabajadores y ahora mismo pues estamos intentando mejorar en el ámbito del sector de los deportes para dar unas clases perfectamente a todos los vecinos, y si tenemos que tirar de la público-privada en ese aspecto, pues lo vamos a hacer. Porque viendo ahora mismo las necesidades que tenemos con el personal que tenemos, no cubrimos todas las necesidades que nos están solicitando. Y una de las vías, pues, es, como te digo, pues la colaboración público-privada, que en muchos de los aspectos de esta localidad se estaban haciendo antes de yo llegar. Por lo tanto, podemos continuar haciendo al igual que se hacía antes. Más cuestiones. Nos indican también un oyente denuncia la cantidad de excrementos caninos que hay en muchos puntos de la localidad y matiza la zona del nuevo parque infantil del Paseo del Prado. Allí es muy frecuente encontrarse con deposiciones caninas. Totalmente. Cada vez que vengo a esta casa, pues me hacen muchas preguntas de este tipo. Y yo lo que siempre digo, pues, el saber convivir, insisto. Tenemos claro que esos excrementos de los animales, pues, estamos obligados a recogerlos, estamos obligados, o queremos, o exigimos que miren por lo que es nuestra zona y nuestra riqueza que tenemos en nuestro pueblo. Y desde aquí, por lo que hago, un llamamiento a todos los vecinos, al igual que me llama mucho la atención, porque a veces pues intento pasar por muchas de las zonas, y es curioso que pase por una de las zonas y a la hora me encuentre una foto en esta casa, pues con una papelera que yo he visto, pues esperriante perfectamente para decir que el pueblo de Urique está en malas condiciones. El que está en malas condiciones, pues, es ese vecino a la hora de querer perjudicarnos a todos los uriqueños y uriqueñas, porque eso no es bien ninguno. A mí no me perjudica. Si a mí, a Mario Casilla, lo quieren perjudicar directamente, que hablen de mí, que me critiquen a mí, pero que no busquen el buscar el empeorar o el tirar o el arrojar y el hacer fotos para perjudicarme a mí. Así no se perjudica a un alcalde, sino así se perjudica a un municipio en general. Por eso te digo que muchas veces, pues, cuando hablo de que el municipio tiene que concienciarse en esto, de eso se está preparando una campaña. Lo hablé con la delegación, el concejal de correspondiente, una campaña para seguir trasladando a todos los vecinos que debemos de recoger esos excrementos, pero no solamente esos excrementos. Si tengo una papelera a 2 metros, tira la lata en la papelera, porque eso no es que me haga un mal a mí, sino le hace un bien a todo el pueblo. Más cuestiones nos decían, por cierto, precisaba una oyente que hoy han comenzado las clases de pilates, una usuaria, por precisar el tema del que estábamos hablando. Un oyente comenta que los LEDs que indican pasos de peatones sobresalen mucho y ya ha habido más un tropiezo y caída por este motivo. ¿No podrían ponerlos más a ras de suelo? Bueno, tengamos claro que los LEDs están en la vía rodada. Generalmente no debe de ir un peatón andando por esa zona donde están los LEDs. Y claro que se pueden poner, pero cuanto más pongamos, menos visibilidad tienen. Los estamos poniendo también, buscando alternativas, se están poniendo justamente pegados. Si te das cuenta, ahora mismo están prácticamente a los bordillos para evitar esa problemática, y siempre vamos intentando, pues, mejorar lo que es el problema con los LED. Parecía mentira que en Ubrique llegaran los LED. Parecía mentira que tuviéramos, lo veíamos en Cádiz, lo veíamos en Sevilla. Eso no pensábamos nunca que fuera tan Ubrique. Entonces, pues, también tengo que agradecer a la delegación, pues, en este caso, de seguridad urbana, o la compañera Marían y a todo el cuerpo que o los técnicos que corresponden, pues, para intentar de ir mejorando lo que es la señalética. Y también aprovecho y digo algo también, el tema de los resaltos. Hay que tener claro que esos vecinos, cuando nos piden esos resaltos de que los vehículos van a mucha velocidad, tengamos en cuenta que en la noche esos resaltos dan mucho ruido, es una problemática. Y tengamos claro que al final el que ponen en duda es a mí, en este caso, porque hoy me solicita un vecino, ponme los resaltos, y mañana me dice que se los quite. A veces parece que este ayuntamiento hace las cosas y después las quita porque es un error, pero es sobre todo por complacer al vecino y por intentar de hacerle el día a día mucho mejor. ¿Con esto qué quiero decir? En la Plaza de la Estrella estamos quitando progresivamente los resaltos, como os digo. Hay muchos vecinos colindantes que tienen una problemática por la noche, pero también decir a todos los vecinos y vecinas que cogen esa vía con los vehículos, que hay una velocidad programada en el municipio Muchos vecinos me solicitan que ponga un radar para que sancionemos a todos aquellos que van a más velocidad, pero creo que tenemos que ser comprensibles que es una zona de mucho volumen de peatones y lo que tenemos que hacer es regular nosotros el tráfico y no llegar hasta ese extremo. Hablando de los resaltos de la Plaza de la Estrella, supongo, ¿no?, que está ahí la disyuntiva, ¿no?, de por un lado frenar a los vehículos que van a demasiada velocidad por esa vía, además amplia, y por otro es verdad que los resaltos, y supongo que ha habido ahí alguna pregunta o demanda, digo, por la altura de los resaltos y el golpe que pegaba para los coches, para, no sé si ahí ha habido por ahí alguna sí, queja. Tengamos en cuenta que los resaltos tienen que estar homologados, no podemos poner lo que nosotros queramos. Al fin y al cabo, si vamos a poner algo que no está homologado, que no cumple la ley, pues no lo podemos hacer. Lo que sí tenemos que decir, que y lo digo perfectamente, no nos podemos tirar a la vía por la zona que nosotros queramos. Hay unas reglas que cumplir, tanto a nivel rodado como a nivel de peatón, y para hacer el día a día mucho mejor, pues tenemos que cumplir esa regla y tener cuidado que hay zonas, de eso estamos hablando, la zona de la Plaza de la Estrella, donde seguimos tirándonos por cualquier lado de la vía y eso es lo que causa esas problemáticas. Entonces, lo que queremos ahora mismo, primero, se han puesto una zona con resaltos para reducir lo que es el tráfico, para reeducarnos de una forma o de otra con el vehículo, para mejorar aquella zona, porque es una zona con mucha demanda peatonal y tenemos que tener mucho cuidado, y de esta forma pues estamos intentando, pues como te digo, reeducar, pero también esos vecinos nos trasladan que es un problema a la hora de sobre todo por la noche en el silencio, pues sé que es una problemática en ese punto y es mucho más de la localidad. Hablamos del sector de la piel, pero relacionados con otros temas. Es verdad que hay varias preguntas al respecto. Nos quedamos con esta, por ejemplo. Ya digo que hay varias similares. Un oyente quiere saber qué tienen pensado hacer con los talleres boliches que hay en los bajos de las viviendas. ¿Son legales?, se pregunta. Algunos vecinos comentan que soportan ruido desde las 7 de la mañana y el peligro que ello conlleva al tener una fábrica bajo viviendas. Bueno, tengamos en cuenta, recordamos antiguamente esas licencias de apertura que existían, la cual se solicitaba a un ayuntamiento, pues una actividad, se le pedía o se le requería la documentación y a raíz de ahí pues ya se le daba la licencia de apertura y podían ejercer la actividad. Pues prácticamente nos encontramos, desde que llegué, pues la declaración responsable que la sustituye. ¿Qué quiere decir esto? Para agilizar las actividades de autónomos, de empresas y demás, pues lo que hacen es que automáticamente tú entregas una declaración responsable en la cual estás diciendo de que te haces responsable de que la actividad es apta para realizarla en ese lugar donde ha montado esa actividad, como te digo, y posteriormente empezamos nosotros a revisarlo, pero desde el minuto uno ya puede tener la actividad en funcionamiento. Estos son la, por decir una cosa, la ley que viene de arriba, no depende a nivel local. Y esto ahora mismo pues tenemos que irlo subsanando, pero tengo que decir que todo aquel que monta el negocio, pues en principio con una declaración responsable puede abrir cualquier actividad. Son varias, ya decimos, las cuestiones que giran en torno a este mismo tema, la centralizamos en esa pregunta que acabamos de hacer. Otro tema, evidentemente, de gran preocupación, ¿no? Las últimas fechas en nuestra localidad, señala un oyente que en el plazo de un año hemos tenido 2 muertes violentas. ¿Qué se está haciendo desde el ayuntamiento a este respecto? Bueno, pero sobre todo desde este ayuntamiento lo que se está haciendo, pues, en primer lugar, ya que lo comenta, pues primero darle mucha fuerza a los familiares, estar lo más cercanos a ellos, pero también, como es normal, está hablando con el ministerio en este caso, ministerio que muchos de los cuerpos de seguridad pertenecen al ministerio a nivel nacional, hablar con los cuerpos locales, como es normal, con la policía, con protección civil. También vinculamos, como no, al bombero, hablamos de equipos sanitarios también. En definitiva, en esa junta de seguridad que estamos haciendo, pues mirar eso que nos estamos encontrando, que parece que en esta sociedad no existe, y la exigencia cada día de la sociedad en la que vivimos es más preocupante. Tenemos que ver que prácticamente esto no pasaba en ningún lado, y lo que ha ocurrido en el municipio de Ubrique, pues hay que estudiarlo, hay que verlo, pero sobre todo ahora mismo lo que tenemos que dejar es que trabajen o que sigan haciendo su labor esos equipos de investigación que están dedicados a esclarecer lo que le ha pasado a estos vecinos, y sobre todo pues aportarle toda la ayuda que podemos desde la institución, y también estar cerca de todos los vecinos de la mejor forma posible, que ampliando la seguridad y sobre todo solicitando que continúen llegando cuerpos a este municipio para poder hacer que Ubrique siga siendo más seguro. Para ello, pues ahora entendemos pues la de veces que he estado hablando con el Ministerio a nivel nacional, porque tenemos un problema con el cuartel de la Guardia Civil, y eso es a nivel Ministerio. También quiero, pues, tal y como focalizamos, nos centramos a veces en la Junta de Andalucía, que es de un color, o el Ministerio es de otro, yo lo que hago simple y sencillamente es centrarme en el color del pueblo de Ubrique, que para eso estoy, y lo que tenemos que buscar son los medios oportunos para que sigan llegando aquí más cuerpos en este caso, por ejemplo, de la Guardia Civil, que es a quien le corresponde en este caso, y para ello pues también necesitan unas instalaciones que estén a la altura del municipio, y seguimos trabajando en ello y seguimos tocando al Ministerio en este caso, y también, pues como te digo, a la Junta de Andalucía, pues todo lo que pueda colaborar. Seguimos con cuestiones planteadas por parte de los oyentes. Recuerden, teléfonos de la radio 46204-2155 o vía WhatsApp 607-48-8775. Hola, buenas, soy una vecina de la calle Consejo para reclamar que actúen en el asfalto, que es de piedras y hay muchas sueltas. Ahora con las lluvias hay muchos salpicones, sobre todo a la altura del comienzo en calle Pinitos. Ya en tiempo taparon algunas, espero que se haga lo antes posible. Gracias. Pues tomo nota, y como siempre digo, hay muchas zonas de Ubrique que tenemos que seguir mejorando. Hay muchas zonas que la verdad que hacía muchos años que no se le daba un poco de mantenimiento, y seguimos apostando, y sobre todo también tengo que decir que este 2026 queremos apostar también por mejorar lo que es el asfaltado de todas las calles en este caso, y no hablamos de alquitrán, sino mejora puntuales, y también es algo importante para hacerle el día a día mejor a los vecinos y vecinas. Otro tema que nos insiste mucho, el de los parques infantiles, sobre todo el del parque Rafael Alberti. Hay un oyente que dice, pregunta por el mal estado del parque Rafael Alberti y si hay próximas actuaciones previstas para mejorarlo. Pues sí, totalmente, ya he trasladado alguna vez que otra en estos medios lo que son los cacharros, los aparatos que tenemos un poco para los pequeños, para uso y disfrute, pues se van a modificar, sobre todo el grande del todo, que la verdad que ya ha dado la vida que tenía que dar, y también estamos mirando lo que es el tema del suelo, también para ponerlo, se puso también lo que era la fuente, estamos mirando también lo que es el tema limpieza, también lo que es el tema de maquinaria para poder mejorar el día a día en ese parque, y es un parque referente, el parque Rafael Alberti, pero no nos podemos olvidar del resto de parques del municipio. Tenemos ahora mismo, pues lo que te digo, proyectado que pronto, espero que lo tengamos ya aquí, esperemos que sea antes de final de año, y tengamos pues ese mantenimiento que teníamos en ese parque Rafael Alberti tan necesario, al igual que se hizo pues un poco la mejora de las pistas allí en la zona de expansión. Tenemos también de calistenia también dos puntos que también vienen, que vamos a poner pronto en el pueblo de Ubrique. Y un poco pues, lo que estamos haciendo es buscando el mantenimiento de no solamente de los parques de los que estamos hablando, sino también de muchas de las zonas, como te puedo decir, de miradores, también de zonas de fuentes, y estamos un poco pues reactivando muchas de las zonas que llevan muchos años sin tocarse. Es verdad que en el caso de los parques, afortunadamente no son muy utilizados, hay una grandísima cantidad de críos que se dan cita, y por tanto es una amortización social seguro, quiere decir que necesitan de esas mejoras y de ese mantenimiento continuo. Totalmente, y también tengo que decir que es importante pues que los pequeños también tengan esas zonas comunes, que cada día es más complicado esa zona de seguridad donde pueden estar, pero también para el resto de vecinos y vecinas, estar en un parque, buscar una zona verde, una zona donde podamos disfrutar de un poco de la tranquilidad del día a día que llevamos, que vamos todos a mil. También es importante de que estén en buenas condiciones, y me consta de que hay muchas zonas que tenemos que seguir mejorando, y sobre todo un mantenimiento exhausto de ellas, y como no, siempre los niños por delante, y también los vecinos y vecinas. Buenos días, para el cosa de todos, pueden preguntar por qué en el polígono hay tan pocos aparcamientos para minusválidos, si podrían, solicita si se podrían habilitar algunos cerca de las fábricas. Bueno, pues tenemos en la zona del polígono, pues tenemos ahora mismo proyectado seguir trabajando para ampliar la organización de no del tráfico, sino de la de lo que son los aparcamientos de sí, que también conlleva un poco lo que es el tráfico para ganar la zona de aparcamiento, y como es normal, pues están contemplados los aparcamientos para personas con algún tipo de discapacidad o que tengan algún tipo de problema. Sí tengo que decir que está claro que no podemos poner, ni para el vecino ni para cualquier persona, al lado de la casa la zona de aparcamiento reducido. Me consta que en la zona del polígono, en los 210, hay 4 aparcamientos destinados para ello. Cuando hicimos los aparcamientos allí de la zona de expansión, y son los primeros que están. Si no me equivoco, son 4, creo que son. Entonces, estamos intentando de reestructurar, como les digo, y siempre tenemos presente a todas las personas con algún tipo de discapacidad a la hora de aparcar. Una problemática en cuanto a tráfico, que es verdad que ya se nos ha hecho llegar en varias ocasiones, se refieren a la Plaza de la Estrella, en el stop, cuando hay una furgoneta estacionada en el carga y descarga, no se ve el vehículo que viene desde el stop. Pide que se ponga un espejo enfrente para poder tener visibilidad y así no ocasionar ningún accidente. Sí, es una de las cosas que antes de terminar la obra ya se estaba reclamando por parte de los vecinos y vecinas, antes de incluso abrir el tráfico. Y ahora mismo pues tenemos que tener claro que es un carga y descarga, está con un horario determinado. Posteriormente, después ya no tiene esa implicación. Me hablaba el otro día un vecino que a las 10 de la noche no veía con un camión. Yo le trasladaba que a partir de las 8 pues es aparcamiento de moto y no es de carga y descarga. Por lo tanto, había que sancionar a ese vecino que tuviera el camión. Pero sí, es uno de los puntos que estamos tratando con el técnico correspondiente, que estamos valorando, que estamos viendo. Pero también es importante recalcar que desde que se abrió no había ningún incidente en ese punto, a pesar de toda la problemática que hay. Yo muchas veces le digo también a los compañeros, policías y demás, en Ubrique hay muchos puntos ciegos como ese, de gran volumen, y han sido modificados también años anteriores. Lo vamos a valorar, como te estoy diciendo, pero también tenemos que intentar de darle tiempo a las cosas para valorarlas bien y ver realmente si es un problema o no es un problema, porque también el carga y descarga es un problema. Yo también he estado en ese sector, también sé lo que es mover caja, y pregúntale si, por ejemplo, algún vecino o alguien que traiga lo que es mercancía, lo puedo poner perfectamente en la zona de la entrada al Reina Sofía. Pero pregúntale el caminar si también lo ve bien o lo ve mal. Entonces tenemos que escuchar a todos los vecinos y tenemos que escuchar las diferentes opiniones y a raíz de ahí ir valorando. También sobre tráfico, pediría una solución para las entradas y salidas del pueblo al término laboral, dice, de la jornada laboral de los marroquineros, en las rotondas del ABP y el cruce del cementerio. Es verdad que también en algunos momentos hay un cuello de botella en la Plaza de la Estrella, en el stop, en ese stop. Que él se ha modificado, ¿no? Totalmente, mira, tenemos claro que en cualquier sitio, no solamente en Ubrique, sino en cualquier municipio, en todos lados, si tú ahora mismo tienes, por decirte algo, 200 coches, que son muchos más, pero si tienes 200 coches en un punto y salen todos a la vez, seguro que se va a montar lo que se monta en la zona del polígono. Después, lo que hemos hecho con la modificación del tráfico, dar diferentes alternativas. Ya para salir del pueblo tenemos 3 alternativas. Ya no es todo por la Plaza de la Estrella como antiguamente. Tenemos la alternativa de la Plaza de la Estrella, tenemos la alternativa de la zona de Avenida Solís Pascual, tenemos la alternativa de la zona de que sale a la Avenida de España. Dependiendo de dónde vaya, pues es un punto que tenemos que valorar. Está claro que estamos mandando a los compañeros de la policía local para que regulen lo que es en muchas de las zonas problemáticas que tenemos en ese punto. El otro día me comentaban, es que he tardado 20 minutos en llegar de un punto a otro. Claro, si tenemos una vía cortada por una avería, es normal que tardes un poco más. Otro vecino me dice, Mario, antes tardaba 11 y ahora tardo 5 minutos. O sea, tenemos que ir escuchando y viendo las mejoras. Pero sí, tenemos que seguir trabajando, y creo que también esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, pues con todos los empresarios. No tenemos por qué salir todos a la misma hora. Podemos salir como se hacía hace unos años, pues unos 10 minutos antes, otros 10 minutos después, y es una forma de liberar un poco ese colazo que se monta. Todo ello, pues es importante, como te digo, a la hora de lo que te he comentado antes, sobre todo cuando hablábamos de formación y educación, cuando hablábamos de residuos, pero también de seguridad. La seguridad va implicada también en reorganizar un poco lo que es la salida y entrada de la fábrica del municipio. Se va a hablar también, en esa reunión que está prevista con los empresarios, se pretende también abordar ese tema. Totalmente. Seguimos. Un oyente quiere comentar que la residencia de ancianos se trata bien a los usuarios y esta fundación hace una labor encomiable. Quiero resaltar ese aspecto ya que hay mucho rumor en la calle de la mala praxis de esta residencia. Este pequeño habla por experiencia propia, ya que un familiar suyo ha sido tratado, como el resto de los residentes, por él, con gran cariño, bueno, pues en ese lugar. Bueno, esto es lo que te decía antes. Estamos en una sociedad que ya prácticamente en los medios, pues entre los perfiles que no, que son falsos, que dan la libertad para primero insultar, criticar, prácticamente, no te voy a decir la palabra escupirle a una persona, pero prácticamente es eso, y esta es la sociedad que estamos montando. Entonces, cuando queremos destruir algo, queremos hacer daño a alguien, pues tenemos los medios ahora mismo, pues prácticamente con el teléfono móvil lo podemos hacer. ¿Esto qué es lo que hace? Pues perjudicarnos a todos. O sea, aquí lo que hacemos es perjudicar a lo que es el pueblo de Ubrique, perjudicarnos a nivel general. Y yo, por ejemplo, soy de cuando hay un problema, pues lo mejor que hay es sentarse en una mesa, abordarlo e intentar buscarle solución. Y es lo que veo aquí ahora mismo. Todos aquellos que tienen ahora mismo problemas con el colectivo que me estás diciendo ahora mismo, a la hora de trabajar, lo mejor que se puede hacer es pues tocarle la puerta, decirle un poco los consejos o esa crítica constructiva, y así mejoramos todos. Sobre caminos, en este caso en Naranjal y Enredadero, que arreglaron recientemente, pregunto al oyente si están ya acabados. Con la capa de gravilla que se le ha echado, cada vez que pasa un vehículo levanta muchísimo polvo, casi irrespirable, y son muchos los ciudadanos que transitan por allí, no solo residentes sino deportistas. Ahora además, al estar el firme sin baches, pasan a gran velocidad, con lo que levantan mucho más polvo. Pregunto si ya está finalizada la obra y piensan dejarla en esas condiciones. Es que el saber convivir es fundamental. Yo cuando, por ejemplo, escucho ese tipo de cosas, también paso por allí andando y veo barbaridades de vecinos que cogen por allí. Es una zona, una vía pecuaria, la cual es para uso para todos los vecinos y vecinas. Intentar, pues, sobre todo, de que el vehículo lo cojan las personas que realmente son necesarias que cojan por esa vía. Y sobre todo el respeto. Tenemos que decir ahora mismo el respeto que tenemos que tener para todos aquellos que van paseando, y no puedes pasar con un vehículo a alta velocidad porque puedes ser sancionado. Entonces, ahora mismo, lo que se está trabajando ahora mismo, pues en esa vía pecuaria, recordemos que las vías pecuarias no pueden estar hormigonadas, sino en las zonas aquellas que tengan problemática a la hora de lluvia, que aparezcan zonas de mal firme, en este caso. Entonces sí se puede delimitar lo que es el firme, y desde aquí pues tengo que decir que lo que nos aconseja en este caso, que depende de la Junta de Andalucía, que no depende de este ayuntamiento, las vías pecuarias, lo que hacen es ponerlo pues como prácticamente un carril que tiene que llevar lo que es la gravilla, lo que tiene que es el firme, y claro, si vas a gran velocidad, normal que levante ese polvo, pero primero que depende, como digo, de la Delegación de Medio Ambiente, en este caso de la Junta de Andalucía, pero también nosotros intentamos reeducar a los vecinos, en este caso, para que todos podamos disfrutar de esa vía pecuaria. Me gustaría hacerle nuevamente una sugerencia al ayuntamiento. Dice un oyente que hace un tiempo se solicitó una barandilla al señor Gil para ambas escaleras que suben al colegio Vera Félix, y nos dijeron que lo mirarían. Señala que hay muchos abuelos que llevan a los niños al colegio y necesitan apoyo firme para poder subir las escaleras, y ayer precisamente uno de esos abuelos rodó escaleras abajo, gracias a Dios se quedó en unos rasguños y un gran susto. Ruego tengan en cuenta esa petición y valoren de paso una obra de mayor envergadura para mejorar la accesibilidad en esa zona, ya que a diario acuden muchos niños al colegio. Es verdad que en ese entorno además hay escaleras muy pronunciadas y con peligro para un adulto, a lo mejor no, pero claro, el movimiento de niños que hay, evidentemente, en el acceso al colegio, es verdad, en la escalera que apunta y otra que hay frente justo además. Sí, aquella, la verdad que la zona de entrada, hablamos de la entrada, prácticamente la principal, porque es por donde más volumen tienen los vecinos y vecinas, por donde circulan. La verdad que están las escaleras con una altura pendiente, y una pendiente que es bastante pronunciada, y sí, la verdad que tenemos que plantearlo. Lo he anotado aquí para sentarme con el compañero de urbanismo y para ver un poco la alternativa. Pide barandillas en ese sentido. Me gustaría decirle a Mario tres cosas. La primera, cuando se supone que van a hacer la obra del Capitol, lo hemos abordado ya, que está en proyecto, pero no sabemos cuándo solo sabemos que tiene que estar terminada en marzo. La segunda, la calle Tajo, parece un tobogán, ya que se han caído varias personas y quitaron los escalones que había y no entendemos el por qué. Y la tercera, no menos importante, la calle Ronda necesita que le pinten el suelo con pintura antideslizante, ya que cuando llueve muchas personas se caen y tampoco pueden subir los coches porque resbalan. Bueno, sé perfectamente quién está haciendo las preguntas, que ya me lo ha trasladado más de una vez lo que me está comentando, sobre todo lo de la calle Ronda. Bueno, tengamos en cuenta que es una zona muy pronunciada, una cuesta muy pronunciada, en la cual pues tenemos que, o se le echó una pintura especial hace unos años para lo que es subir los vehículos y demás, y tenemos que tener claro que lo que tenemos que buscar es una alternativa para el tráfico rodado en aquella zona, una zona muy complicada con el tráfico, como te digo, lo tenemos que valorar como estamos hablando. Calle Tajo, pues no tenía constancia de eso que me está comentando, he tomado nota también para tenerlo. Y después el otro punto, el del Capitol, tengamos en cuenta, insisto, que marzo 2026 es la subvención de los fondos europeos, es lo que tenemos que tener claro. Si no tenemos justificado para marzo 2026, tenemos que devolver los 2,5 millones más todo lo ejecutado, o sea, sería un gran problema para el municipio, pues que llegáramos a ese punto de que tuviéramos que devolver todo. Lo que es el proyecto del Capitol, pues pronto empezaremos a trabajarlo, porque es un proyecto bonito, un proyecto importante, un proyecto muy solicitado por muchas personas de Ubrique, y también pues darle un poco lo que es el sentido que tiene que tener. Otras cuestiones sobre el cementerio, por ejemplo, buenas para preguntarle a Mario cuándo se pondrá el horario de tarde del cementerio. Bueno, pues el horario de tarde pues se pondrá igual que estaba establecido años anteriores, se siguen un poco los plazos similares, y tengo que decir aquí que el compañero un poco el que lleva esa concejalía, pero vamos, te puedo indicar y te puedo corroborar que generalmente como todos los años se ha hecho. ¿Para cuándo un arreglo a la bajada del Hipersol Mirasierra? Pronto. Pronto. Es un sitio que tenemos que decir que muy utilizado por vehículos de grandes dimensiones, de mucho peso. Y es un sitio que la verdad que se le ha tratado bastante poco para el gran volumen que tiene. Tenemos que mirar que prácticamente la travesía es esa. Ya nos olvidamos un poco de la travesía principal, pero no ahora, sino desde hace muchos años. El gran volumen que hemos tenido de vehículos es por ahí, esa zona, y prácticamente pues se asfaltó la zona de Mirasierra, pero no se contempló el esa zona, y si nos damos cuenta pues hay muchos baches, hundilones, y la verdad que están en un estado bastante malo, y pronto tenemos planteado lo menos mejorar aquella zona. Por cierto, al hilo de esto, ¿hay alguna novedad sobre el tema de la variante que sería, bueno, vendría a subsanar algunos de estos problemas, la mayoría en cuanto a tráfico, muy importantes? Mira, puedo vincularlo a dos aspectos, variante y carretera. Te voy a hablar de los dos aspectos. El otro día me paraban y me decían que hay que ver que Ubrique no salía en las carreteras que habían salido en los medios publicados. Yo cada día me doy más cuenta y qué verdad es que cuando hablamos sin información es un problema, porque nos damos cuenta que a veces tenemos que estarnos callados porque metemos la pata hasta el final. Diputación arregla carreteras de Diputación. La Junta de Andalucía arregla carreras de la Junta. Carreteras de la Junta. ¿Con esto qué quiero decir? Aquí prácticamente tenemos una vía de Diputación, que es la que vamos a arreglar ahora, que es la carretera de Las Viñas. Entonces, Diputación no puede hacer el arreglo de la carretera Ubrique-Villamartín. Tenemos que irnos directamente a la Junta de Andalucía. Lo digo por muchos de los vecinos que me han parado y me han dicho: es que tú no estás ahí para que arreglen. Yo estoy en todos lados, creo que soy el que está en más lados de la provincia, creo que soy yo, porque eso es lo que quiero, traerme cosas para el pueblo, y por eso estoy en todos lados. Y también, pues, hace poco tuvimos la visita aquí del presidente, y está claro que yo intento aprovechar el tiempo y sobre todo mirar por mi pueblo. Me hacía gracia cuando decían: es que no le ha dicho lo de las carreteras. Fui el tío más pesado del mundo hablándole de carreteras, hablándole de variantes y de muchos más temas que tienen que venir aquí a Ubrique. Está claro que la variante es una necesidad prioritaria, pero es que esto hace 40 años que era una necesidad prioritaria. A mí no pueden venir a exigirme en 2 años y medio como me están machacando y me están criticando y me están diciendo, pero si es que no habíamos movido un dedo en 40 años, solamente había un proyecto y ya está, cuando había unos colores y otros. Insisto, el color que tenemos que pelear todos los ubriqueños es por el color de Ubrique. Aquí no hay colores por uno y por otro, tenemos que mirar por el bien nuestro. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo, yo toco la puerta, me da igual que sea compañeros, que sean de otros colores, que sean, yo voy a tocar la puerta igual. Yo vengo aquí para trabajar por Ubrique y el día que no lo haga, que me lo critiquen. Pero ahora mismo que no me critiquen que yo no estoy trabajando por el pueblo de Ubrique. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues la variante yo espero que sea una realidad. Espero que sea una realidad. Me ponían de loco cuando le metí mano al recinto ferial, 2 meses antes. Me ponían de loco cuando me presenté. Cuando me presenté yo como candidato, yo dije que iba a hacer un recinto digno para Ubrique. Me decían, pues a ver lo que hace. Nos ponían de loco muchos empresarios cuando hablábamos del plan general. Me ponían de loco con la obra de la Plaza de la Estrella. También hay que ser un poco valiente para meterse en muchos de los proyectos que me he metido. Pero aquí el alcalde tiene que venir para cambiar el pueblo. Y eso es lo que estoy. Y para mí la variante, estoy luchando con la variante. Lo que no puedo ver ahora mismo, mucha gente que me dice que eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Será imposible cuando yo, por ejemplo, desista en trabajar. Pero yo ahora mismo vengo aquí para ello. Y yo soy optimista. Tengamos en cuenta que Ubrique ahora mismo está creciendo también. También, que no se nos olvide, está creciendo para la zona de entrada. En un futuro tendremos prácticamente 1.500 personas trabajando en aquella zona. ¿No pensáis que ahora mismo a alguien se le puede encender la luz y decirle que tenemos que mejorar el cruce de la zona de los bomberos a la zoninera porque aquello va a ser una locura? Yo ya lo estoy pensando. Yo ya lo he trasladado. Yo ya lo estoy informando y estoy intentando mirar por mi pueblo. Pero lo que no puede ser es que nos dediquemos a machacar en vez de a producir. Ese es el problema que tenemos en la política. Pero lo más importante y lo que tengo yo muy claro, el político es político y el que trabaja, trabaja. A mí me podrán decir que me equivoco, que me podrán decir que aquello está mal, que aquello está bien, pero yo lo he intentado y lo voy a seguir intentando, pues lo poco que me queda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues seguiré luchando por una variante tan necesaria. Lo poquito que consiga, me sentiré muy orgulloso, pero no me vale el que me hablen, es que esto no está, es que aquello no está. ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué llevamos? No estos últimos 8 años que estaba el Partido Socialista, sino en general. Yo soy de Ubrique, yo soy un trabajador, y yo me he dado cuenta de todo lo que se ha hecho en este pueblo, mejor o peor. Pero hay que ser valiente, tenemos que mirar para seguir creciendo. Y me da igual que me sigan criticando en muchos de los aspectos, que me digan, tú eres así, tú eres asado, las deudas. Pues mira, Mario Casillas, la única deuda que tenía eran 415.000 euros de una compra que se hizo en la zona de los Olivares. A día de hoy, prácticamente, he pasado por pleno y ya la hemos pagado. Pero también hemos pagado la obra de los 200.000 euros que teníamos de la Plaza de la Estrella, que también ya se ha ejecutado. Pero es que voy a seguir quitando deudas, es que para eso vengo. Pero que no me pongan mis espaldas deudas que no son mías. Porque los 2 millones de euros que tengo ahora mismo como deuda es para un fin que me encontré que había que hacerlo. No es para otro fin. Pero también podemos hablar de la adquisición de la UACI de 1 millón de euros que me encuentro 2 días antes de cuando llegué. Ya tienen los 3 millones de deuda. ¿Y eso que lo ha hecho Mario? No, eso no lo ha hecho Mario. Aquí las deudas, cuando uno va y viene, van apareciendo, están ahí presentes, y como buen trabajador y como buen persona, lo que tenemos que hacer es intentar bajándola, y es lo que estamos haciendo. El otro día prácticamente, pues quitar la deuda de Ubrique, 600, 700 mil euros, creo que es importante que en un pleno del mes de septiembre tengamos una... Y se me critica porque he quitado un préstamo, he quitado otro, porque no he quitado aquello, porque no he quitado lo otro. Hemos quitado ya parte de la deuda. Vamos a mirar realmente lo que estamos haciendo, el fin que estamos llevando, y continuaré trabajando para ir quitando deuda, porque insisto, el problema de todo esto es que siguen apareciendo muchas cosas. Y van saliendo poco a poco. Pero aquí está Mario para seguir mejorando en este caso. Porque me toca, porque estoy ahora mismo a cargo de este pueblo de Ubrique. Y sobre todo porque yo lo que quiero es tener un pueblo limpio, tener un pueblo que cada día sigue mejorando en todos los aspectos. Pero también que los vecinos cada día paguen menos de impuestos, paguen menos de residuos, paguen menos de basura. Y todo ello pues conlleva un trabajo. Por cierto, que presupuestos y tasas es lo siguiente, supongo que ya se está trabajando en ello, digo, en la recta final, el último trimestre, lo característico de cara al nuevo año, ¿no? Yo empecé en agosto, empecé ya con los presupuestos a mirarlo, porque Los presupuestos hay que mirarlos bien, hay que, sobre todo lo que te he dicho, tener mucha información, saber lo que estamos hablando y sobre todo que sean unos presupuestos reales. Yo creo que las mejores personas que hacen unos presupuestos son aquellas personas que se dedican el día a día a llevar una casa, hombre o mujer, ¿sabes? Con 1.000 euros, 1.200 euros, las barbaridades que te hacen para pasar el mes, esos son los mejores. Entonces, cuando hablamos de muchos millones, porque tenemos que hablar del presupuesto de Ubrique, que son millones, tenemos que mirar ese tipo de personas. Son los mejores gestores que tenemos, esas personas que se dedican a gestionar una casa. Y esto lo tenemos que trasladar al día a día. Entonces, tiene que ser real. Yo no puedo poner que el seguro del coche vale 80 cuando después son 200. Ya me está faltando. Esos son el problema que tenemos en unos presupuestos. Entonces, este año quiero buscar o afinar perfectamente los presupuestos que creo que deben de tener un cambio ya y tener un poco la seña de este equipo de gobierno y en ello estamos, pues como te digo, desde agosto trabajando en ello. Y también mañana me desplazo a Mancomunidad también, otro viaje, pero me desplazo para hablar de la tasa de residuos que vamos a tener el próximo año, en la cual estoy trabajando en todo este año y espero pues que consigamos los objetivos que tengo en mente y consigamos sobre todo pues un bienestar para todos los vecinos y vecinas. Seguimos con más preguntas, ya la recta final, así que vamos a intentar agotar el mayor número de cuestiones. Quedan prácticamente la misma cantidad de las que hemos ido abordando. Por ejemplo, un oyente agradece la colocación de la cámara orientada a la rotonda de la salida hacia Cortes. De momento se terminó el muladar que se formó junto a los contenedores, dice. Seguridad. Eso se llama seguridad también. Tenemos una cámara que es para tener seguridad en el municipio y darnos cuenta que todo el vecino que nos siguen dejando, sacas de escombros en una esquina, los escombros ya están todo arreglados, tienen un punto, tienen un vertedero, todo legalizado, lo recuerdo también. Todo ello lo tenemos, los puntos neumáticos, los pongo aquí. A mí no me perjudican, perjudican al pueblo en general. Más cuestiones. Una vecina le pide al alcalde que retire las vallas que hay en la calle Zarco Bórquez, que impide a los peatones poder caminar por el acerado de forma segura. Zarco Bórquez, las vallas, pues lo pregunto y lo hablo con... Supongo que se refiere, ¿no?, al edificio del Prado, el que está en obras y que se ha quedado paralizada esa obra y... Me tengo que dirigir, en este caso, a la propiedad que está ejecutando la obra y decirle, no que las retiren, sino que las coloquen bien porque tiene que haber esas vallas, esa seguridad tiene que haber, si está la obra en sí. Un oyente comenta que los aparcamientos del cementerio en la parte del fondo aparcan fuera de las zonas delimitadas, con lo que dificulta la salida y entrada de vehículos, y esos tienen que hacer muchas maniobras. Pide que se pinte una línea amarilla para impedir que se aparque fuera de la zona delimitada, ya que dificulta el normal funcionamiento del parking. Curioso, un parking en el que tenemos delimitada por medio de las líneas correspondientes todas las plazas de aparcamiento, que tengamos que ir ahora a poner una línea amarilla, yo voy y la pongo, o sea, no tengo problema, pero tenemos que saber convivir, insisto, ser coherente y saber que las plazas son las que hay. Tenemos 30 plazas más antes de ayer estuve allí, 30 plazas conté, más 4 que también se ganan a la hora de aparcar entrando a mano derecha, pues son 34 las que tenemos y lo que tenemos que ser coherente e intentar de no perjudicar al vecino. Enseguida vamos a hablar de esto mismo, de rayas y de aparcamientos, pero bueno, un oyente antes dice agradece al alcalde que participe en este programa. Por otra parte, en la avenida de Cádiz se están aparcando, ocupando dos plazas. Con los pocos aparcamientos que hay, podrían pintar las rayas de las plazas que para que se vea claro dónde empiezan y dónde termina cada plaza. Pues sí, la verdad que es curioso también cuando vas buscando aparcamiento y ves pues un vehículo que con arrimar un poco más para adelante tenemos opción de aparcar en alguna zona, pero a veces somos tan egoístas que si puedo tener el aparcamiento a mi señora, pues lo pongo en medio para que no aparque y cuando venga le di para adelante y lo meto. Entonces sí, tenemos que mejorar lo que es la pintura de muchas de las zonas. Tengo que decir que la antigua corporación empezó en algunas zonas de Ubrique a delimitar lo que es los aparcamientos, un acierto total, y continuaremos nosotros haciéndolo, pero claro, necesitamos tiempo y sobre todo medios para ir agilizándolo en todos lados. Preguntan para cuándo la poda de las palmeras del Polletón. Hay nidos de ratas y tenemos que tener todo cerrado. Ya creo que nos toca, que también decía el oyente, pues se quejaba, ¿no?, de pagar, que paga sus impuestos igual que todo el mundo. Bueno, pues también me imagino que está lo que es coordinado, todo lo que es el tema de poda, estarán un poco por diferentes zonas actuando y claro que pagamos todos una serie de impuestos para que vengan a vernos, pero tenemos que tener claro que los medios que tenemos son los que tenemos y no es que sea uno más o menos por pagar o no pagar, sino en definitiva los impuestos están para este tipo de actividades como estamos hablando y cuando toque, que esperemos que sea pronto, pues tendremos allí a los compañeros de Parques y Jardines para hacer esa poda. Otro oyente dice, buenas, como usted dijo bien en el pregón, las bandas de música necesitan bastante ayuda económica. ¿Por qué a día de hoy todavía el ayuntamiento no les ha pagado sabiendo la falta que le hace? Mira, el otro día me comentaban eso, pues que no se ha pagado y demás. Tenemos que tener claro que cuando cambiamos de intervención y demás, pues hay diferentes formas de trabajar, se le van pidiendo unos requisitos, se le van haciendo unas actividades, ya hay que pasar, por ejemplo, por Junta de Gobierno, pues prácticamente todos los convenios, antes no había que pasarlo, muchas cosas que hay que ir haciendo y reitero lo que dije sobre las bandas municipales, necesitan mucho dinero para seguir evolucionando, seguir mejorando, necesitan también salones también. Necesita también ropa, instrumentos, todo eso. Y todo lo que yo pueda ayudar, lo voy a ayudar. Tal y como le comenté al vecino, que no sé si será el mismo que ha hecho la pregunta públicamente, pues estamos en ello y estamos intentando agilizarlo lo máximo posible. No el pago a él, sino al resto de asociaciones, vecinos, colectivos que tenemos en el municipio. Hay una pregunta que gira en torno a las viviendas donde se están alquilando habitaciones por 300 euros... habla de talleres clandestinos, de marroquinería, con el efecto llamada que esto hace, el tema de la economía sumergida. Hay diferentes temas que aborda y pide actuaciones por parte del ayuntamiento, incluso temas de drogas, de venta de drogas, puntos en diferentes barrios, seguridad ciudadana, por tanto, y este aspecto que también se dice. Se aborde junto a la fuerza de seguridad por parte del ayuntamiento. Lo estamos haciendo. Tengamos en cuenta que ha habido algunas detenciones que otras del tema de drogas. El tema extranjería estamos tratándolo también, un tema que nunca se ha tratado y es muy importante tratarlo aquí en Ubrique. Estamos también hablando con los diferentes cuerpos de seguridad. Insisto, unos pertenecen al ministerio, otros pertenecen a la localidad. En este caso, lo que estamos hablando pues, es sobre todo el tema ministerio, hablamos de Guardia Civil. Entonces, todos los puntos que estamos teniendo me acaba de trasladar, pues también tenemos que ser coherentes, que en definitiva, directo o indirectamente, tenemos la culpa nosotros mismos también. Yo si tengo una vivienda no puedo dedicarme a alquilar habitaciones, estoy haciendo una ilegalidad a la hora de alquilar la misma vivienda a diferentes personas. Entonces, en definitiva, nosotros, ese propietario, cuando le venga una sanción o lo cojan y demás, pues probablemente venga a visitarme y a decirme que es que lo hemos sancionado por algún tipo de cosa o acto que no estaba haciendo. Es complicado saber ahora mismo en el sector de la piel esa cantidad de gente que está trabajando, como digo, en bolivianos clandestinos, como me comentan, pero sí estamos trabajando en ello, trasladamos por medio de la policía local o de los medios locales a la Guardia Civil y se están haciendo muchas actuaciones. ¿Qué pasa? No lo pongo ni lo publico en radio ni lo publico en ningún lado, sino hacemos el trabajo y vamos haciéndolo sobre todo de forma pausada y a veces estas noticias no deben de salir porque lo que hacen es afinar más todavía para que lo hagan y no los cojamos. Pues hay más cuestiones relativas a seguridad ciudadana que hemos comentado, como esta última, o también, ya por finalizar, estamos fuera de tiempo, son las 1:30, se va a quedar algunas fuera, algunas de las cuestiones que nos han ido llegando, lo que sí que vamos a guardarla para próximas intervenciones. Una oyente comenta que el resalto de la avenida de Cortes, confluencia bajada barriada Andalucía, hace mucho ruido. A veces que pase a un vehículo y al ser la entrada de la localidad, la molestia es constante. Los vecinos pedimos que se sustituya con un resalto ancho que no sea ruidoso y sí respetado. Mira, el resalto más ancho, más chico, más alto, al final el ruido lo hace el vehículo. El otro día me plantaban, pues, hablando con el compañero y la compañera, pues, un documento que estaban recogiendo firmas, es más fácil. Es más fácil, es tocar la puerta de la concejalía correspondiente, valorarlo, verlo y analizarlo. Creo que perdemos más tiempo a la hora de recoger esas firmas, que en definitiva la fuerza, para mí, un vecino que venga a hablarme tiene la misma fuerza que si trae 50 firmas. Es curioso porque ya que te las traen, te pones a mirarlas y a lo mejor una de las zonas, pues el hijo que vive en la zona de expansión también firma. No, a lo mejor te pones a mirarlo y no hay que llegar a ese extremo. Hay que mirarlo, sobre todo que nos los trasladen, que le veamos, lo estudiemos y hacer lo mejor para el vecino en este caso. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar 32 minutos sobre la una. Ya decimos que hay preguntas que se han quedado fuera. De todas maneras, nosotros vamos a trasladar al propio alcalde de Dubrique, vamos a, para que tenga constancia de esas preguntas, sugerencias que nos hacen, y públicamente las abordaremos en los próximos programas de este espacio, cosa de todos. Así que agradecer, por supuesto, como siempre, la colaboración, la participación de nuestros oyentes. Hoy, ya decimos, con casi 50 preguntas de las que hemos abordado, las que han dado tiempo. Y agradecer también al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, hoy inaugurando esta nueva temporada de Cosas de Todos. Mario. Bueno, gracias también, como siempre comentamos, y yo siempre pues dispuesto a venir a esta casa también. A veces no vengo porque la agenda no me lo permite, porque tenemos que estar en muchos más lados, y sobre todo también me gustaría trasladar pues a los ubriqueños, que prácticamente no hablo desde después de feria, prácticamente no he estado en esta casa, en estos medios, pues que son momentos complicados para el pueblo, pero siempre hemos estado a la altura y esperemos que sobre todo veamos de una vez por todas pues esta pesadilla, pues que tengamos ahora mismo lo que queremos todos, que es descansar de muchos de los problemas que estamos teniendo. Y en definitiva, pues invitaros a seguir luchando por el pueblo de Ubrique, que en definitiva es lo que tenemos que hacer. Pues ahora sí, aquí nos vamos a quedar no solo con Cosas de Todos, sino con la mañana en este jueves. Lo dicho, Mario, muchas gracias. Y gracias también a los oyentes por esa participación. Mañana mucho más a partir de las 10:30. Enseguida los servicios informativos de Radio Ubrique. Buenas tardes.